Daniel Inver. Daniel Inver. Innovación sin límites. Daniel Inver. Entra en un mundo de conocimiento. Daniel Inver. Innovación sin límites. Visita danielinvent.es.tr. Prepárate a ser un innovador. Nuestro web es para ti. Daniel Inver. Innovación sin límites. Aprende. Comparte. Descarga. Comenta. Una nueva era. 3.0. Para ti que tienes mente de innovador. Hemos creado para ti Daniel Inver, innovación sin límites.